la que vive en mí. Por lo que tú hiciste tengo que sufrir. Pero no te olvides que tú volverás y arrepentida sé que llorarás. Pero no te olvides que tú volverás. Ese desengaño lo vas a pagar. Penitas con penas tendrás que pagar. Penitas con penas todo el dolor que le has causado a mi corazón cuando te marchaste sin decir adiós. Penitas con penas tendrás que pagar. Penitas con penas todo el dolor que le has causado a mi corazón cuando te marchaste sin decir adiós.